Tenemos aquí a Maribé, cantante del grupo Jarcha. Maribé, impresiones de este concierto esta noche. Y ahora mismo estoy a tope, de emoción y de entusiasmo y de todo, porque la gente ha funcionado, pero como hacía tiempo que no se veía este calor y este... Ha habido mucha conexión entre el público y vosotros. Mucho, y hemos podido comprobar que las canciones de Jarcha siguen teniendo vigencia en los tiempos que estamos todavía, se corean y se recuerdan con muchísimo cariño. Creo que vosotros también os habéis sentido a gusto. Nosotros a gustísimo, la prueba la tiene que, bueno, creo que ha sido una conexión mutua. Y, bueno, perdón. Gracias, Maribel, no te entretenemos. Perdona. Vamos a ver las impresiones de muchos de público de Baños que ha estado aquí esta noche. A ver, ¿qué te ha parecido a ti la actuación de Jarcha esta noche? Magnífica, me ha hecho recordar mis años más jóvenes, he disfrutado muchísimo, me ha parecido que cantaban igual que hace tantos años y ha sido una ilusión grandísima. El sonido, el mismo y las letras que todavía tienen vigencia. Exactamente lo mismo, exactamente igual, el mismo sonido, parecía que lo estaba escuchando hace 20 años. Y además el ambiente que había esta noche en la caseta, creo que era insuperable. Yo creo que sí, yo creo que habrán vivido pocos conciertos, ellos están buenos fuentes. Pues muchas gracias por atendernos, gracias. Nada, gracias a ti. Diego. Mañana llama, mañana más. A ver. También tu impresión. Otra señora de Valle de la Espina que nos va a dar su impresión sobre este concierto que hemos tenido esta noche, este magnífico concierto de Jarcha. ¿Qué te ha parecido? Estábamos encantados y deseando de que llegase el día y vamos, no hay palabras, hemos alucinado, algo increíble. ¿Cómo ha visto el ambiente en la caseta? Muy bien, además todo el mundo en Baño esperaba su actuación y vamos, todas las chicas estábamos, bueno, ya menos chicas con nuestros años, lo que fue. No, pero además que sonaba como siempre y con la fuerza de siempre. Nos sabíamos todas las canciones, las hemos cantado con ellos y vamos, ha sido estupendo. Pues muchas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias.